Buen día a todos, ya estamos aquí para compartir juntos una vez más respuestas bíblicas. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder estar aquí ya junto con ustedes y vamos a dirigirnos a Dios en oración y así ya nos adentramos de lleno a las preguntas que ya tenemos bastante, ¿verdad, hermana? Efectivamente, pastor, muchas preguntas que tenemos y de a poquito. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder en este momento estar en sintonía con la audiencia y te damos gracias por aquellos que ya están allí atentos. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a poder responder de la mejor manera posible, Señor, y nos des esa capacidad de poder, con tu palabra, Señor, aclarar las dudas que puedan haber. Te pedimos, Señor, que puedas estar ayudándonos a que podamos aprender más de ti. Por Cristo Jesús nuestro Señor, oramos. Amén. Amén. Bueno. Nuestros teléfonos, ¿verdad? Sí, sí, pastor. 0982-69-72-88 es el número de la emisora y el número del pastor Sergio Aquino es el 0981-533-595. Perfecto. A ver si, ¿por dónde comenzamos, pastor? Tantas son las ¿dónde consultas. ¿Dónde te parezca mejor, hermana? ¿Dónde nos sí. Habíamos detenido el día anterior? Por favor, ¿cómo está la profecía de las siete guerras, o en dónde está, de Israel en Isaías? Ah, ¿en qué capítulo, en qué versículo está la profecía de las siete guerras de Israel en Isaías? La verdad es que yo estuve mirando esa pregunta y no lo entendí muy bien, así que sería importante que nos pudiera volver a plantear de una mejor manera, ¿verdad? Porque un pasaje de la Biblia en donde en Isaías nos hable de las siete guerras de Israel, de hecho Israel siempre estuvo en guerra, ¿verdad? Sí. Desde que Israel es Israel, ahí estuvo justamente Satanás, ¿verdad?, incitando a todas las naciones alrededor contra el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y esto no es para menos, es sencillamente porque a través de esa nación escogida por Dios es que Dios ha preparado su plan de salvación para el mundo. Y desde ese entonces, bueno, Israel sufre hasta el día de hoy y lo seguirá sufriendo hasta la venida del Señor Jesucristo con su iglesia para el establecimiento de su reino milenial. Sería bueno que nos envíe más puntualmente la pregunta de tal manera que podamos evacuarla con más precisión. Pastor, dice un oyente o una oyente, qué bendición que nuestro país, en este caso ya cambió, ya tenemos la embajada de nuestro país en la capital, Jerusalén, en la capital eterna de Israel. Esto nos habla o no habla de o habla de la venida de Cristo, que su venida está muy cerca, ¿verdad, pastor? Ven, sí. Señor Jesús. Bien, sí estaba observando la noticia de que ya nuestro país, junto con los Estados Unidos y creo que Guatemala también, sí, ya uno más. Mudaron sus embajadas a la capital Jerusalén y sí, bueno, por eso y por otros muchos motivos más es que entendemos que la venida del Señor está muy muy cerca. Bueno, por supuesto que el reloj profético de Dios es Israel, y desde aquel establecimiento nuevamente en esa tierra hasta el día de hoy no ha dejado de correr las manecillas del reloj que nos aproxima inexorablemente al regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, siempre para mí, sobre todo, es importante que el creyente pueda tener una expectativa sobre el regreso del Señor Jesús, más allá de lo estrictamente, que incluso se vuelve algo egoísta. Me he encontrado con muchas personas que justamente me han dicho eso, casi lo mismo, ¿verdad? Están gozosas, alegres. Una inclusive me dijo, ah, qué feliz, pastor, yo veo que la venida del Señor está cerca, ya vamos a ir con Él. Sí, feliz por la iglesia, feliz por el creyente, por el que ya tiene a Cristo. Feliz por los que hemos entendido el Evangelio, por lo que hemos tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, de que alguien nos hable de Cristo. Feliz. Pero, sin embargo, mirando un poco lo que allá en el libro de Segunda de Pedro, hermana, si podemos buscar, la palabra allí nos indica algo que debe de llamarnos la atención. Segunda de Pedro, el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer incluso, hermana, si se puede, desde el versículo, del versículo 3, ¿verdad? Uh-huh. Podemos leer hasta el versículo 9 inclusive. Sí, cómo no, pastor, vamos a leer. Le quería comentar un poquitito, sí, antes, que incluso tenemos las informaciones que nos hablan acerca de este acontecimiento feliz, por un lado, como usted está diciendo, de todo lo sucedido, ya que es muy actual. Claro. Lo estamos viendo en nuestros días y es algo que, por un lado, sí, da gozo que nuestro país, sí, esté participando en algo como eso, ¿verdad? Si usted me lo permite, después podemos compartir un poquitito también de la información. Sí, sí, podemos, sí. Pero leo lo que dice en 2 Pedro, capítulo 3. ¿Por qué no leemos primero la información de tal manera que después podamos añadir un poco lo que... Bueno, una visión muy importante que el creyente puede tener, debería de tener a la luz de todos estos acontecimientos, ¿verdad? Uh-huh. Eso nos va a ayudar un poco también a ver cuál es nuestro papel. Lo importante es cuál es nuestro papel como creyentes y como iglesia actualmente ante estos acontecimientos, ¿verdad? ¿Tenés allí, hermana? Sí, pastor. El primer ministro de Israel, el señor Benjamín Netanyahu, exteriorizó su alegría hasta en sus redes sociales, donde agradeció el traslado de la embajada paraguaya a Jerusalén y dijo que este es un día de alegría para su país y para el nuestro. Hoy abrimos la embajada de Paraguay en Jerusalén, la capital de Israel. Muchas gracias a mi amigo, dando su agradecimiento al presidente de nuestro país, en este caso, por su gran amistad, dice, por tu gran amistad que viene de lo profundo de tu corazón. Así escribió el señor Netanyahu en su cuenta de Instagram. Durante el recibimiento, Netanyahu destacó que el presidente de nuestro país se anota ahora entre los líderes que también decidieron el traslado de sus respectivas embajadas a Jerusalén y afirmó que es un gran día para Israel. Destacó que por esta acción, Paraguay no solo cuenta con el apoyo del gobierno de Israel, sino con una inmensa gratitud del pueblo israelí, que no tiene mejor amigo que Paraguay. Resaltó que nuestro país también ayudó a los judíos a escapar de la Alemania nazi y que nunca olvidarán este loable gesto. Sí. Ahí está justamente una breve información de lo que ha acontecido y que, bueno, justamente nos tiene muy felices, por un lado, por el hecho de que, bueno, nuestro país, que es tan pequeño aquí en esta parte del mundo, ¿verdad?, tan insignificante, ¿no? ¿Qué aporta, verdad? Y bueno, de hecho que, volviendo un poco a los conceptos bíblicos, siempre lo necio del mundo y lo que no es ha sido utilizado por el Señor, ¿verdad?, para sus propósitos, ¿verdad? Esto es justamente para que nadie se jacte en su presencia, ¿verdad? Es cierto que encabezado por los Estados Unidos, ¿verdad?, pero no es menos relevante de que un país tan pequeño como el nuestro, tan insignificante en el concierto de las naciones en el mundo. Sin embargo, bueno, Dios de alguna manera quien finalmente está detrás de todos los hilos que mueve el ritmo de la historia de la humanidad, va llevando adelante, ¿verdad?, estos hechos que, bueno, nos permiten a nosotros contemplarla desde una primera plana, diríamos, sí, ¿no? Bien, tenés, hermana, el pasaje, sí, de Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 3 hasta el versículo 9. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Un ratito, hermana, después continuamos para nada más no perder esta parte tan importante que, bueno, de hecho también a la luz de todos estos acontecimientos siempre están los que se burlan. Esto ha sucedido como en los tiempos de Noé mismo, ¿no? El arca ya estaba casi todo listo, las tablas clavadas y ya las breas colocadas, los animales subiendo, y la burla seguía, ¿no? De hecho, Jesús habló que de que su venida, ya en Mateo 24, sería semejante a los días de Noé, ¿verdad? En los que muchos burladores más bien estaban, porque es una burla, es una forma de burla lo que el Señor justamente plantea ya en Mateo 24 cuando dice de que se casaban y se daban en casamiento, estaban comiendo, bebiendo, y bueno, Noé entró en el arca y vino el diluvio. Es una forma de burla lo que uno puede apreciar en el mundo, no precisamente de personas o de individuos que blasfeman o nos encontramos y nos digan, bueno, hablan todo de balde, que el Señor va a venir, no va a venir nunca, ya se dijo mucho y no viene hasta ahora, no precisamente en esos términos. Muy pocas veces, de hecho, que hay personas que lo plantean así, pero la mayor burla sobre el regreso de Cristo está justamente en esa actitud y el corazón mismo de este mundo y de las personas que componen este mundo, que ven justamente esto como algo poco probable. Es más, incluso la propia el propio cristianismo nominal, que muchas veces habla también del regreso de Cristo y de la espera del regreso del Señor. Sin embargo, es una burla el hecho de que tantos cristianos, aun cuando puedan hablar de la cercanía del regreso de Cristo, muy poco favor hacen al regreso de Cristo cuando están ocupados, más bien justamente en aquello que el Señor dijo, ahora casándose, dándose en casamiento. No estamos diciendo que los cristianos no se casen, no, cásense lo que tengan que casarse, pero es una forma de decir, ¿verdad?, el hecho de estar tan ocupados en tantas vanidades ilusorias y cuestiones temporales de este mundo, que pareciera ser que el Señor no va a venir. Es decir, vemos todas las cosas cerrándose, vemos que los acontecimientos en el mundo y las profecías de la Escritura se cumplen de una manera tan acelerada, tan precisa, tan puntual. Sin embargo, los creyentes mismos se burlan de esto cuando con su propia actitud viven una vida indolente del regreso de Cristo, una vida insensible al momento que se está viviendo, ¿verdad? Muchos creyentes viven como si nada hubiese pasado, como si, bah, no, esto va a seguir para mucho más, ¿verdad? Muchos jóvenes ni siquiera se plantean la posibilidad de que en realidad a lo mejor ni llegan a la adultez, ¿verdad? Porque esto está muy cerca. Entonces, quiero nomás aclarar de que no es que precisamente se levanten personas, aunque sí las hay, ¿verdad?, que se burlan de que el Señor no va a venir todavía o que esto se ha repetido tantas veces y no nunca acontece, sino más bien incluso con nuestros propios actos, nuestra propia indolencia, nuestra propia insensibilidad, sobre todo lo que Dios con tanta contundencia nos va mostrando, no tomamos conciencia y por lo menos de estar listos, ¿verdad?, para encontrarnos con el Señor. A ver si continúas leyendo, hermana. Sí. Y el versículo 5. En el 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está. nos plantea justamente en el versículo 5 que lamentablemente se ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Imagínense, por la palabra de Dios fueron hechos todo lo que hoy existe y lo que ven nuestros ojos, los árboles, las plantas, las aves, toda la creación, todo lo que estaba desordenado, todo lo vacío, fue ordenado, fue creado por la palabra de Dios. Entonces, ignorar hoy una vez más la palabra de Dios es realmente una actitud, vuelvo a recalcar, una actitud de indolencia, una actitud de rebeldía que en sí misma trae y tendrá su consecuencia desastroso en la vida de tantas personas en el mundo. Ahora, lo interesante es que en el versículo 8 y 9, en el 9 en particular, se nos dice de que el Señor no es que está retardando su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Esto es justamente lo que dijimos en principio. Muchas personas, y más aún incluso me refiero al creyente, al que tiene la Biblia, al que participa de una predicación, de un mensaje, el que oye la palabra de Dios, que, con su propia actitud, con su propia conducta, con su propio testimonio, con su propia vida de no servir al Señor, de no estar listos, entonces parecieran considerar de que el Señor, bueno, está retardándose y que esto ya se habló mucho. Yo me acuerdo desde niño, yo crecí con misioneros brasileños allá en el norte, en Concepción, y yo me acuerdo que desde muy pequeño yo llegué a escuchar el Evangelio en el contexto del pronto regreso de Cristo. Desde aquel entonces aprendí a temer verdaderamente mi propia condición y vida, a razón de que el regreso de Cristo expondrá muchas cosas. Y hemos aprendido justamente desde mucho tiempo de que la venida del Señor está cerca. Y bueno, ya de eso han pasado tantos años y uno puede, bueno, considerar de que esto seguirá siendo así, ¿verdad? Pero, sin embargo, toda la Escritura, la Palabra de Dios, se encuentra en pleno desarrollo de cumplimiento que la Iglesia del Señor, el cristiano, como muchas veces suelo aclarar también, muchos creyentes pues escucha caer una bomba o sabe de algún terremoto que sacude alguna parte del mundo o de pronto acontece algo llamativo en Medio Oriente, en Israel o cosas así, y lo primero que hace o dice es hay que prepararse para nuestro encuentro con el Señor. Eso justamente habla mucho de nuestra actitud indolente, pasiva, y de que, bueno, estamos siempre en la expectativa o la necesidad de que algo acontezca para luego entonces prepararnos. De ahí es que el Señor habló con claridad de que cuando Él regrese va a sorprender a muchos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie prácticamente está preparado, ¿verdad? Nadie prácticamente está tomando en serio todo lo que Dios está haciendo y todo lo que ya se encuentra en pleno cumplimiento y que debería de no solamente motivar al cristiano a prepararse, sino motivarle ya en estar listo, prepararse. El cristiano tiene que estar preparado siempre. Desde el momento de su conversión, el cristiano, el creyente, es llamado a estar preparado para su encuentro con el Señor. No debe de estar esperando que explote una bomba o que la tierra se sacuda para entonces pensar en prepararse. El cristiano tiene que estar preparado. Y por sobre todas las cosas, la parte final del versículo 9 nos da la razón del por qué el Señor tiene paciencia y retarda ese momento del regreso de su Hijo Jesucristo, y esa razón de que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y está el papel de la Iglesia, una vez más la indolencia de la Iglesia hoy, que no toma conciencia de la gran necesidad piensa más en prepararse para su encuentro con el Señor que ya estar de forma activa sirviendo al Señor. Porque la tarea de la iglesia es acompañar el corazón de Dios que desea justamente que cada pecador llegue al conocimiento de la verdad y del testimonio del Evangelio para fe y salvación en Cristo. Y en eso tenemos gran responsabilidad la iglesia del Señor, los jóvenes, los adultos, las mujeres, los varones, todos tenemos responsabilidad en esto. Y más que incluso, yo siempre suelo chocar un poco en ese sentido, porque busco un poco también eso, ¿verdad? Despertar conciencia. Y en ese sentido suelo plantear lo siguiente. Yo personalmente no soy del que ora y le pide al Señor su regreso. Por el contrario, yo cada día oro al Señor que tenga un poco más de paciencia y que retarde. Retarde es por lo menos el día de hoy. Yo he orado al Señor y le he pedido una vez más que, si fuese posible, retarde este día el regreso de su Hijo Jesucristo, por si quizás tenga la oportunidad, y de hecho ya lo he tenido en esta mañana también, de compartir con alguien el Evangelio. Hay muchos creyentes que están egoístamente queriendo que el Señor regrese, que el Señor venga para que se acaben sus problemas, se acaben sus pleitos, que ya no sufran más, que ya no padezcan esto, que este mundo difícil, que los peligros, que esto, que aquello. Y entonces, eso es algo muy fácil. El propio apóstol Pablo se planteó eso en alguna circunstancia cuando dijo, mejor sería estar con el Señor, estar allá y ya en su presencia sería maravilloso. Pero en realidad, la causa de Cristo en este mundo y las personas aún sin Cristo hace que la prioridad sea seguir aquí, seguir luchando. Y si Dios nos permite, yo le soy sincero, yo no quiero que el Señor aún regrese porque hay tantas almas perdidas en las que necesitamos ocuparnos, la iglesia y yo personalmente también, que si fuese por mí, yo quisiera que el Señor retardara un poco más y nos dé un poco más de tiempo para que podamos seguir llegando a muchos corazones. Ayer en la tarde hablaba con una persona que finalmente se llenó de gozo mi corazón cuando entendió la Escritura y entregó su vida a Cristo. Si ayer a la mañana el Señor Jesús hubiera venido, ya seguramente íbamos a estar celebrando la tarde, la noche, en el cielo y con el Señor, y esa señora con la que compartí ayer a la tardecita noche ya hubiera quedado atrás, no hubiera tenido la oportunidad de conocer a Cristo. Yo no sé cuántas personas usted tiene allí, al lado de su casa, ahí en su oficina, allí en su trabajo, donde usted se encuentra, allí entre sus compañeros, sus amigos. El otro día le estaba viendo en un post de nuestro hermano Maíz, que lo vi muy acertadamente en su preocupación por ex compañeros de colegio, creo que, le entristecía mucho saber de que recibía noticias de compañeros, ex compañeros suyos de que habían fallecido, ¿no? Personas que fallecen sin Cristo, y me pareció muy acertado que por lo menos allí en la red social haya puesto su número de teléfono para que estas personas que le conocían a él, ex compañeros, se contactaran con él para que él les hablara de su destino eterno y del Evangelio de Cristo. Es decir, esas son las prioridades que el cristiano y la iglesia tiene aquí y ahora, y en la que debemos de ocuparnos, y que verdaderamente hace que, cuando vemos almas redimidas, le tengamos que decir al Señor, Señor, te pido un día más, dame una oportunidad más para que yo hable a Cristo. Pero si usted es alguien indolente, alguien que está allí solo calentando el banco y no se preocupa por nada ni nadie más que su propia vida, bueno, usted estará pensando ya que venga el Señor y que se acabe todo, que estos pecadores se fundan todo, que se vayan todo al infierno. Entonces, usted no siente el mismo sentir de Cristo, no siente el mismo corazón del Señor, que ve este mundo en tanta desgracia, que cada día que el Señor no viene, óigame bien, cada día que el Señor no viene es un día que el cristiano debe aprovechar al máximo. Pero si usted se pasa chutando pelota, si usted se pasa viendo novela, si usted se pasa sencillamente comiendo asado o lo que sea, y así va quemando los días, bueno, seguramente usted estará esperando que el Señor venga porque nunca ha hecho nada. Pero el que hace algo, quiere seguir haciendo algo más, y entonces, sí, vemos acontecimientos como estos, y nos gozamos por un lado, pero por otro lado también nos entristecemos, porque si Cristo viene hoy, este mundo y tantas personas que incluso se tratan de nuestros seres queridos, tus amigos, tu papá, tu mamá, tus hijos, tus tías, tus tíos, tus primas, tus primos, tus vecinos, de esas personas que usted dice amar, de esas personas se tratan, y ellos se van a quedar aquí. Ellos se van a quedar sufriendo la consecuencia de que usted quizás no le haya hablado de Cristo. Pastor, tenemos la otra consulta en el Evangelio de San Marcos. San Marcos, capítulo 17, versículos 17, capítulo 10, versículos 17 al 25. Sí, la pregunta es si un rico puede salvarse. Marcos capítulo 10, 17 al 25. ¿Tenés, hermana, poder leerlo? Sí, como no. Sí. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, Jesús mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bien, bien. ¿Cuál era la pregunta? Si un rico puede tener la salvación, si puede salvarse. Ah, ya. Perfecto. Bien, en primer lugar, podríamos decir que el resumen de la Biblia podría ser Juan 3:16, y allí dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, eso significa pobres, ricos, blancos, negros, altos, bajos, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación está al alcance del rico, está al alcance del pobre, está al alcance de todo pecador. Eso es como primera respuesta. En segundo lugar, y en cuanto al planteamiento de esta historia que se lee en Marcos 10, lo que aquí sucede es que Jesús está tratando un caso muy personal de un individuo que, bueno, circunstancialmente era una persona rica, que no, y se nota que aunque era una persona rica, era una persona bastante bondadosa, una persona que era religiosa inclusive, y tenía una búsqueda incesante en su corazón. Por eso es que se acerca a Jesús y le pregunta: ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Algo muy importante es que este hombre entendió perfectamente su condición personal, entendía que era pecador, por eso se acercó planteando esta pregunta, ¿no? De otro modo no tendría necesidad de hacerlo. Él toma conciencia, aunque la Biblia aquí no lo dice, pero la pregunta denota de que de alguna manera él tenía esa conciencia, y esa conciencia le lleva a la necesidad de preguntarle a Jesús qué debía de hacer para heredar la vida eterna. Entonces es allí en donde Jesús plantea, la ley como una herramienta para exponer justamente la condición del corazón de esta persona. En primer lugar, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Esto también denota de que este hombre creía que Jesús era Dios, por eso lo llamó bueno. No era una persona improvisada este hombre. Me parece que es una persona bastante consciente de lo que estaba haciendo y a quién y de con quién estaba hablando. Por eso el Señor lo primero que hace es exponer esa realidad, y al hacerlo le plantea los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. La respuesta fue contundente: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús incluso lo ama y le dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Aquí justamente lo que el Señor le plantea es un mandamiento más. Es decir, le plantea una vez más la ley. La ley hay que entender de que es una forma práctica en el que Dios nos muestra nuestra realidad. La ley de Dios básica, y la encontramos en los 10 mandamientos, ella lo que hace es descubrir lo que soy, lo que somos, lo que es usted, lo que es la realidad del hombre en su pecado. Y el primero de todos estos mandamientos que el Señor citó es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si podés buscarnos, hermana María, para nada más para Éxodo capítulo 20, el primer de los mandamientos. Entonces, ¿sí tenés? Sí, vamos. Seguidita, pastor. Sí. Éxodo capítulo 20 dice, empezando con el versículo. Versículo 2, no incluso. Sí, lees el versículo 2. ¿Cómo hermano, no? Hasta que le agarremos. Sí. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bien, después, hago misericordia a millares. Sí. Bien, justamente este es el primero de los mandamientos, justamente honrar a Dios y amarle a Él más que todas las cosas. En Mateo capítulo 22 Jesús lo resumió de esta manera. Mateo 22, versículo 37, hermana. Sí, Mateo 22, 37, sí. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Sí, ¿y después? Este es el primero y grande mandamiento. Este es el primero y grande mandamiento. En esto Jesús resumió lo que acabamos de leer en Éxodo capítulo 20, amarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que le plantea el Señor a este hombre? Le plantea justamente el punto exacto en donde él estaba transgrediendo la ley y el mandamiento de Dios. Por ese motivo le dice, anda, vende todo lo que tienes Y él dice el versículo 22, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El problema de la riqueza y de los bienes materiales justamente está en eso, en amar más esas cosas terrenales que a Dios mismo. Este es el gran y serio inconveniente que nos lleva a tropezar seriamente con los planes de Dios para con nuestras vidas, no solamente en el aspecto mismo de la salvación, sino incluso en una persona que ya haya tenido esa salvación por medio de su fe en Cristo Jesús. Los bienes terrenales, las posesiones de esta vida, y sobre todo si estas son muchas, casi siempre terminan siendo un serio inconveniente para el avance de los propósitos de Dios en nuestras vidas. En este caso, llegar a ser heredero del reino de Dios y de la vida eterna significaba que este hombre debía deponer a Jesucristo, a Dios mismo, como el único Señor de su vida, pero en este caso los bienes terrenales, las riquezas, en realidad era su Señor. Con esta pregunta y este mandato el Señor estaba exponiendo quién era el Señor en el corazón de este hombre, y ahí es donde justamente es muy difícil que el ser humano, por su propia humanidad, por su propia carne y sus propios deseos e inclinaciones, teniendo muchos bienes, muchas riquezas, es muy difícil que esos bienes y esas riquezas no se vuelvan el Señor de su vida. Por ese motivo mismo, justamente, Jesús dijo cuán difícilmente, no dijo imposible, difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. ¿Por qué? Porque lamentablemente ponemos en esas riquezas nuestra confianza y hacemos de los bienes terrenales y temporales de esta vida el Señor nuestro. Y en ese sentido se torna muy dificultoso a alguien de muchas posesiones verdaderamente rendir su vida a Cristo, porque sabemos perfectamente que el hecho mismo de la salvación se llama redención. Es decir, Dios paga un precio por nosotros para redimirnos, rescatarnos, salvarnos de la garra del pecado y de Satanás y de la condenación, y para lo mismo pagó un precio que significó la muerte de su unigénito Hijo. Por eso la Biblia dice, por precio fuisteis comprados, glorificad pues a Dios con vuestros cuerpos. Es decir, cuando Dios nos ofrece la salvación, nos ofrece salvación, ofrece rescatarnos por medio de un precio muy alto que Él paga por nosotros, que significa que desde ese momento pasamos a ser pertenencia de Dios para siempre. No podemos pertenecer a Dios y pertenecer a las riquezas. No podemos pertenecer a Dios y pertenecer a lo temporal. Por ese motivo es que se vuelve verdaderamente una dificultad que incluso lo planteó diciendo, ¿cuán difícil le es entrar en el reino de los cielos a los que tienen, a los que confían en las riquezas, verdad? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Y saben cuál fue los discípulos de inmediato plantearon lo que la pregunta que hacía el oyente o la oyente? Dice, sí, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Uh-huh. Y ahí está la respuesta de Jesús, mirándolos dijo, para los hombres es imposible. Y es interesante que ya no se dirige al rico. Note muy bien esto, se dirige a los hombres. Para los hombres es imposible. De hecho, la salvación es imposible para el hombre. El hombre no lo puede lograr ni alcanzar, sea rico, sea pobre, sea lo que sea, sea un religioso, sea... Haga lo que haga, para el hombre es imposible salvarse a sí mismo. Mas para Dios, no dice. porque todas las cosas son posibles para Dios. Es decir, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Por qué? Porque Él hizo la obra por medio de Jesucristo para salvarnos por medio de la fe. Esa frase, por cierto, pastor, siempre es mal utilizada. Para Dios todo es posible, pero lo utilizan en otro sentido. Sí, en el sentido, siempre nuevamente de lo terrenal y lo temporal, ¿verdad? De esas cosas y esas cuestiones que son inherentes a circunstancias tan pasajeras que van y vienen y que con el uso de los mismos incluso finalmente se van repitiendo y repitiendo. Y queremos meterle a Dios en cuestiones de trapos y de cueros y de ladrillos y cosas terrenales que en realidad la referencia de esto es sobre algo mucho más valioso, mucho más caro a los afectos y deseos del Señor, cual es la salvación del pecador. Pastor, dice esta notita, estuve leyendo Mateo 6:16, y si usted puede decirnos algo acerca del ayuno, desde ya, muchas gracias. Mateo 16. No, 6:16. 6:16. Sí. Bien. Allí dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y ahí continúa que cuando tú ayunes, dice... Hasta el 18. Unge tu cabeza y lava tu rostro. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Para explicar el tema del ayuno hay que hablar un poco de la comida primeramente, ¿verdad? ¿Qué es la comida para nuestro cuerpo, para nuestra carne? Es nuestro deleite, es decir, nos deleitamos en la comida porque por la comida subsistimos. El alimento viene a ser justamente la vida de la carne. Entonces, de ahí viene el tema del ayuno, porque en varios pasajes, incluso es un mandamiento en la ley, el pueblo de Israel debía de celebrar una vez al año un ayuno, ¿verdad? Entonces, era justamente apartarse de ese deleite de la carne para ocuparse esencialmente en los asuntos espirituales. Hay algo muy interesante que se puede notar en todo el hilo. Si uno hace una ruta desde el Antiguo Testamento, incluso pasando por el Nuevo Testamento, la ruta del ayuno, por así decirlo, para ir marcando un poco las referencias bíblicas y los contextos en los que se dieron los ayunos en la Biblia, vamos a encontrar que tales ayunos se dieron en algo muy particular. Siempre se dieron en circunstancias de desgracia, de peligro inminente, de guerras que se venía y que podía destruirlos. El caso, por ejemplo, de Esther, ¿se acuerdan? Cuando Amán planificaba la aniquilación del pueblo judío, sí. Ellos se encontraban nada más y nada menos que ante la aniquilación y otros contextos en los que se han dado los ayunos, siempre fueron en circunstancias de desgracia, de pérdida inminente. ¿Se acuerdan el caso, por ejemplo, de David, cuando Natán le había dicho de que su hijo iba a morir? Entre tanto, su hijo no moría. David incluso estaba muy afectado, sí. Dejó de comer y ayunó, se echó cenizas y un montón de cosas. Después, cuando entendió que su hijo incluso ya murió, de inmediato él se lavó, se ungió y se sentó a comer en la mesa. El ayuno siempre tuvo un contexto de una situación de mucha urgencia. Y dado que, y esto hay que entenderlo, seguramente con el tiempo, si Dios nos permite seguir con este programa aquí, vamos a ir estableciendo quizás un panorama mucho más claro de a poco de cuál es el propósito, cuál era el propósito de Dios para con Israel y cuál es el propósito de Dios para con la iglesia. Son propósitos muy diferentes. Lo uno, el propósito de Dios para con Israel es un propósito terrenal, es un propósito temporal. A Israel Dios le prometió una tierra física, la tierra de Canaán. Las promesas del Señor para con Israel son inherentes a este mundo y a esta tierra, a este tiempo, no así para la iglesia. La iglesia tiene una visión y un propósito celestial. La iglesia está llamada a mirar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no en las de, ¿qué cosa dice Colosenses capítulo 3? Las de la tierra. Sin embargo, Israel sí es llamado a mirar los propósitos que Dios tiene para con ellos en función a lo terrenal, a lo temporal. Aquí en la tierra, Israel es el testimonio de Dios para las naciones en este mundo, y la iglesia es de Dios el testimonio del Evangelio de Cristo para salvación del pecador en todo el mundo. Entonces, a razón de esto, aun cuando en el Nuevo Testamento encontramos el ayuno, sin embargo, cambia de propósito. El propósito en el Antiguo Testamento, como ya les dije, hilando un poco, vamos a encontrar que siempre estaba relacionado con cosas temporales, ya sea una inminente guerra, una desgracia muy grande que se venía, o una calamidad, o una peste, hambres, situaciones terrenales que afectaban circunstancialmente a la nación de Israel y al pueblo de Dios, les llevaba a ayunar. Ahora, la iglesia y el cristiano no tiene un ministerio temporal, no tiene de Dios un propósito terrenal, cuál es la de establecerse en este mundo, ser feliz, que la pase bien, como dice mi hija, que la pase bomba. No, nosotros estamos en este mundo con otro fin. No estamos en este mundo para establecernos, ni sufrir, ni hacer ayunos porque hay una plaga inminente que puede terminar destruyendo la cosecha, o lo esto, o lo aquello. Si hemos de ayunar, el ayuno tiene que tener como fin los propósitos espirituales y eternos del Señor, ¿cuáles pueden ser? Y pueden ser, por ejemplo, el hecho de que Dios nos permita, hace rato estaba hablando acerca de la venida del Señor, yo haría ayuno para que el Señor retuviera por lo menos un día más. Si yo supiera exactamente que mañana viene Cristo, yo haría ayuno hoy y mañana, rogándole al Señor que aguarde un poco más, y le rogaría y le suplicaría que nos dé unos días más para hablarles a otras personas de Cristo. Entonces, en ese sentido, el ayuno es un ayuno ya que incluso en el Antiguo Testamento era bastante confrontado. Si uno lee Isaías 58, es largo nomás, ¿verdad? Sí. Si uno lee Isaías 58, ya se puede apreciar la clase de ayuno que el Señor esperaba de su pueblo. Isaías capítulo 1 mismo también, ¿verdad? Dios estaba hastiado en muchos casos, ¿verdad?, de ese ayuno estéril que hacían, el solo hecho de dejar de comer, de demudar su rostro, de poner cara serio, tristes. Bueno, el Señor mismo estaba ya planteando algo diferente, ¿verdad? si tienes un motivo para ayunar, es decir, es apartarte de ese deleite carnal, porque muchas personas, de hecho, que dicen que ayunan de la comida, pero se sientan a ver televisión. Digo, vea, el ayuno en sí es justamente privarle a la carne de su deleite. De todo lo que le gusta. De todo lo que le gusta, de tal modo que usted pueda tener un tiempo propicio como para concentrarte profundamente en los asuntos del Señor, en los asuntos que, a razón de los deleites y los apetitos de la carne, tienen su tropiezo. De hecho, ayunar y salir e ir a trabajar no condice, porque estarías ayunando y tu mente, tu corazón estaría en tu labor, en tu responsabilidad, en los quehaceres de tu labor, y entonces, claro que te quita nuevamente de la esfera de un momento con tu Señor, con tu Dios, en el que estás tratando algo que verdaderamente es inherente a los deseos del Señor, y en lo cual usted se encuentra también involucrado, rogando y participando. Entonces, el ayuno debiera de ser en un día muy especial, un día en el que usted quizás no va a ir a trabajar, y quizás no va a tener visitas, o las visitas son distractorias, ¿verdad?, de tu comunión con Dios. Es decir, a lo mejor vas a tener que buscar un lugar muy especial. Tu deseo es estar con Dios. Tu deseo es estar con su palabra. Tu deseo es dedicarte espiritualmente a las cosas del Señor. Entonces te apartás. Yo suelo decir, suelo explicar en la iglesia lo que, la razón del por qué es importante el preludio. El preludio en un culto es el momento en el que ya la iglesia está en el templo y se escucha una melodía quizás instrumental, en donde ya debe la iglesia de parar de hablar. Eso sucede mucho en el templo, ¿verdad? Uno entra y no sabe si está entrando en el mercado 4, está entrando en el supermercado. La gente habla, conversa con el que está al lado, se ríe. Y eso no es la mejor actitud para preparar el espíritu para tu adoración a Dios. ¿Por qué cantamos himnos? ¿Por qué leemos, por ejemplo, una lectura devocional antes de entrar al mensaje de la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios? Porque estamos, pues, viniendo del mundo. Estamos viniendo de un montón de quehaceres, de muchos plagueos. Es más, casi siempre la batalla luego ya está en el mismo día domingo, previas horas antes de venir al templo, en donde ya que la ropa no se planchó, que los hijos crean problemas, que el marido también, y un montón de cosas, que uno viene con un tendal de carnalidades en su mente. Te pasó tu colectivo, viniste, te subiste en el colectivo que es 3600 y no 2100, no sé qué, y te enojas por eso, y venís con eso en tu corazón, llegás, y bueno, uno tiene que aquietar su corazón, necesita justamente uno predisponerse. El ayuno es una predisposición de uno mismo para lo mejor. Y cuando uno viene al templo o a la casa del Señor, se supone que uno está viniendo para escuchar la palabra de Dios, porque lo más importante de nuestra reunión es escuchar a Dios, escuchar su palabra, aprender de Él. Entonces, eso requiere de nosotros, incluso si los hermanos pueden venir media hora antes o una hora antes, y ya estar allí en actitud de oración, estar leyendo la Biblia, concentrándose, ya apartándose, dejando ya atrás, ¿verdad?, el mundo, sus cosas, sus quehaceres. Pero ¿qué es la costumbre hoy? Incluso los creyentes entran con sus celulares en el templo, con la excusa de que, bueno, ya hoy en día incluso ya la Biblia está en el celular y ya no es necesario traer la Biblia y bla, bla, bla. Ya es caoingo el problema. Entonces venimos con nuestro celular y alguno, aunque tenga su Biblia, igual nomás trae su celular, pero ni apaga. Pone en silencio o en vibrador y está allí. Y aunque ustedes no se imaginan, la estrategia de Satanás es distraernos, porque en la distracción está la pérdida. Perdemos justamente la oportunidad de entender algo, de aprender algo. Y entonces viene el enemigo, como dijo Jesús, y la semilla que cayó junto al camino lo arrebata y se pierde. Finalmente no entendemos nada. Entonces, el cristiano no puede estar allí con el teléfono en el bolsillo con vibrador. ¿Por qué? Porque al sentir vibrar allí algo, aun cuando no saques tu teléfono a revisar, aunque hay también quienes sacan su teléfono, con la bomba atáina, ¿verdad? Y igual saca su teléfono allí, está revisando, ¿verdad? Entonces, eso ya es el colmo, ¿verdad? Pero aunque no saques tu teléfono y sentís que está vibrando, ya sabés que es algo. Ya tu mente piensa, ¿será algo urgente? ¿Será que alguien murió? ¿Será que alguien se accidentó? ¿Será que alguien me necesita? Ya perdiste. El enemigo te arrebató la oportunidad de una plena comunión con el Señor. Apague su celular, desconéctese de ese. La omanota, ango omanota, no vas a remediar. El que se va a enfermar, se va a enfermar. Igual nomás después de concluir el culto, te vas a encontrar con tu muerto, te vas a encontrar con tu enfermo, te vas a encontrar con lo que sea. Y nada no va a cambiar y va a seguir su ritmo. Y usted se va a perder lo mejor. Entonces, lo importante en cuanto al ayuno es considerar de que es justamente la privación de los deleites temporales de la carne para permitirnos tener más comunión con Dios. Yo incluso iría mucho más allá. Yo no limitaría el ayuno a dejar de comer de ninguna manera, porque dado que el ayuno para nosotros, la iglesia hoy, ya no tiene una consideración temporal, terrenal, circunstancial, porque nuestro propósito, nuestra tarea, nuestra misión es celestial. Entonces hay muchas otras cosas más, como acabábamos de ver también sobre el tema del rico, ¿verdad? Hay muchas cosas que se enseñorean de nuestra carne y que lamentablemente no nos permite la plena comunión, es más, nos priva de poder servir verdaderamente al Señor. El hecho de que estemos allí involucrados todo el tiempo, muchos creyentes me dicen, pastor, no tengo tiempo. ¿Por qué no tienes tiempo? ¿Y por qué trabajo? ¿Y por qué trabajas tanto? ¿Y por qué tengo cuentas? ¿Por qué tengo esto? Es cierto, pero ¿por qué tenemos tantas cuentas? ¿Por qué tenemos que pagar tanta luz? ¿Por qué tenemos que pagar tanta agua? ¿Por qué tenemos que pagar tanto impuesto? Porque sencillamente, a lo que nosotros llamamos progreso personal o incluso bendición, son las cosas que finalmente nos vuelven esclavos para poder mantenerlos. Uh-huh. Te compras un montón de cosas que finalmente están allí y que consumen más y que finalmente vos pensás que consume energía, vos pensás que consume agua, vos pensás que es un gasto económico. Pero en realidad no es ni gasto económico, no es ni gasto de energía, no es ni gasto de recursos. ¿Saben qué es lo que se gasta? Se gasta tu vida. Tu vida es la que se gasta cada día para poder mantener un montón de cosas superfluas que no te permiten servir al Señor, que no te permiten vivir una vida consagrada verdaderamente al Señor, que te privan del privilegio de poder ser útil a Dios. Entonces, finalmente, ¿para qué sirve tu vida? Tu vida finalmente sirve para vivir para las cosas temporales de este mundo y de esta vida. Que esos son los ayunos que deberíamos de, como siempre se lo decía a los hermanos, bendición sería que el Señor nos quite un montón de cosas. Porque todas esas cosas de las cuales estamos llenos son y que consideramos bendición del Señor, son las que nos hacen tropezar en cuanto a lo que Dios quiere y pretende de nosotros. Bien, pastor, como siempre, las consultas quedan. Hay más, pero tenemos que... Hay que tener paciencia nada más. Vamos a ir respondiendo. Yo insisto en que por mi propio quizás trabajo, porque yo me dedico más a la enseñanza, entonces me cuesta de verdad, hermana, responder fríamente a algo. Podría hacerlo, ¿verdad? Pero no me quedo bien. Uh-huh. No me quedo yo mismo satisfecho, y entonces podría yo responder aquí un pasaje allá y ya está, y punto, y vamos a otro. Pero sé que del otro lado, de alguna manera, hay una persona que que tiene un interés más que una respuesta de un texto bíblico que bueno, le... Más que simplemente satisfacer una curiosidad. Una curiosidad. La idea es, por lo menos desde mi concepción, es que podamos transmitir enseñanza que bueno, de alguna forma ya cale en nuestro corazón, en nuestra vida, y nos permita ir madurando un poco en esa nueva mente, en ese nuevo pensamiento que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos para poder apreciar su buena voluntad, que es agradable y perfecta. De todos modos, allí está nuestros números de teléfono para que sigan planteando sus preguntas, y vamos a ir respondiendo en la medida en que tengamos tiempo. Vamos a ir haciéndolo y pedimos que tengan paciencia. Claro, eso solamente es lo que pedimos, que creemos realmente que lo estamos logrando. Hay muchas cosas que están siendo aclaradas, y siempre es importante una y otra vez escuchar sobre Aniente pues siempre apura allí, va a la llorar, veme. Nah, pues no voy a apurar, pero ya, los de Chacuaba y te mandan que asumo, dijeron, voy a apurar. Está bien. Entonces, mañana, si Dios permite, vamos a estar de nuevo aquí para que así sea, responder más preguntas. Mientras, allí están nuestros números de teléfono, el mío, el personal, mi número personal es el 0981, repito, 533-595, y el de la radio ya saben seguramente. Pastor, y antes de despedirnos, definitivamente por hoy, ¿de ahí coña atendeo y me baja ahora? Sí, cualquier momento, estamos, yo estoy hasta tarde, hasta muy tarde, y estoy desde muy temprano. Muy bien. Entonces, básicamente estamos para atender a todos los que necesitan, y mientras se pueda, lo haremos. Muchas gracias, pastor, y a nuestra audiencia. Que así sea.